Daniel Dafoe. Primero, primeras aventuras de Robinson. Nací en 1632 en la ciudad de York, de una buena familia, aunque no de la región, pues mi padre era un extranjero de Brema que inicialmente se asentó en Hull. Allí consiguió hacerse con una considerable fortuna como comerciante y más tarde abandonó sus negocios y se fue a vivir a York, donde se casó con mi madre, que pertenecía a la familia Robinson, una de las buenas familias del condado, de la cual obtuve mi nombre, Robinson Kreutzner. Más, por la habitual alteración de las palabras que se hace en Inglaterra, ahora nos llaman y nosotros también nos llamamos y escribimos nuestro nombre Crusoe. Y así me han llamado siempre mis compañeros. Tenía dos hermanos mayores. Uno de ellos fue coronel de un regimiento de infantería inglesa en Flandes, que antes había estado bajo el mando del célebre coronel Lochar, y murió en la batalla de Dunkerque contra los españoles. Lo que fue de mi segundo hermano, nunca lo he sabido, al igual que mi padre y mi madre tampoco supieron lo que fue de mí. Como yo era el tercer hijo de la familia y no me había educado en ningún oficio, desde muy pequeño me pasaba la vida divagando. Mi padre, que era ya muy anciano, me había dado una buena educación. Tan buena como puede ser la educación en casa y en las escuelas rurales gratuitas. Y su intención era que estudiara leyes. Pero a mí nada me entusiasmaba tanto como el mar. Y dominado por este deseo, me negaba a acatar la voluntad, las órdenes, más bien de mi padre, y a escuchar las súplicas y ruegos de mi madre y mis amigos. Segundo, cautiverio y evasión. La nefasta influencia que, en el principio, me había alejado de la casa de mi padre, que me había conducido a seguir la descabellada y absurda idea de hacer fortuna, y me había imbuido con tal fuerza dicha presunción que me hizo sordo a todos los sabios consejos, a los ruegos y hasta las órdenes de mi padre, digo que esa misma influencia, cualquiera que fuera, me impulsó a realizar la más desafortunada de las empresas. De este modo, me embarqué en un buque rumbo a la costa de África, o como dicen vulgarmente los marineros, emprendí un viaje a Guinea. Para mi desgracia, en ninguna de estas aventuras me embarqué como marinero. Es verdad que, de ese modo, habría tenido que trabajar un poco más de lo ordinario, pero, al mismo tiempo, habría aprendido los deberes y el oficio de contramaestre y, con el tiempo, me habría capacitado para ejercer de piloto y oficial, si no de capitán. Sin embargo, como mi destino era siempre elegir lo peor, lo mismo hice en este caso. Pues, bien vestido y con dinero en el bolsillo, subía siempre a bordo como un señor. Nunca realicé ninguna tarea en el barco ni aprendí a hacer nada. Al poco tiempo de mi llegada a Londres, tuve la fortuna de encontrar muy buena compañía,

Hay caricias lindas. Hay caricias feas. Con gente chiquita. Con gente mayor. Pero siempre, siempre solo y solamente con la gente que yo quiera. Con la gente que yo quiera. Déjame, déjame. Déjame. Yo me comprometo con la vida y el respeto. Si alguien me toca y eso no me gusta, eso no me asusta. Solo digo, basta. Y si a eso no me atrevo y no me decido, voy y pido ayuda a un buen amigo. También esa amiga puedo ser yo. Y juntas diremos no. Y juntas diremos no. A toda caricia extraña, a cualquiera con esa maña. No tengo que ser siempre cariñosa y educada con la gente descarada. No tengo que ser siempre educado y cariñoso con tanto hombre mañoso. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, no, no y digo no. Yo digo no. Tengo el derecho a decir no, no, no, gracias pero no. Una producción de Radiotequita.net. Radiotequita.net. Tu portal de audios para niñas y niños. Son las 7:07. Amarante es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado, se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Pone gel en el pelo y ya parece peinado. Pero muchos cachivaches van en su pelo escondidos y el chongo de su cabeza tiene la forma de un nido. Sonido. Amaranta se pregunta, ¿qué es ese extraño sonido? La La mamá abrió la ventana y se armó enorme revuelo cuando una flaca cigüeña voló feliz hacia el cielo. Amaranta fue a bañarse sin berrinches ni tristeza porque no quiere más bichos extraños en su cabeza. Y trae lápices, pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo y cigüeña. Medio bolillo en cigüeñas traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Bomborito ven, bomborito ven, bomborito ven, ven, bomborito ven, bomborito ven, ven, bomborito ven, bomborito ven. Las 7 y 12 minutos. Un poco perdido. Esta historia le ocurrió a un búho. A un búho que tenía una mamá búho. Y este búho estaba un día con su mamá en lo alto de un árbol cuando de repente el pequeño empezó a inclinarse y se inclinó y se inclinó y ¡boing! Se cayó y empezó a rebotar por todo el suelo. ¡Boing! ¡Boing! ¡Boing! Y empezó a verle la liebre y la liebre se quedó con los ojos abiertos. ¿Un búho que se cae del árbol y que rebota? ¡Boing! ¡Boing! ¡Ay! Dijo la liebre, esto solo le puede ocurrir a un búho pequeño. Así que se fue a ver al búhito y el búho dijo, ¿has visto a mi mamá? Y la liebre dijo, no. ¿Y cómo es tu mamá? Y el búho dijo, bueno, mi mamá es una mamá muy grande. Y dijo la liebre, ajá, muy grande, vale. Sí, para que tú te hagas una idea, mi mamá es muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy grande. Ah, dijo la liebre, ya sé que la he visto. Vente, vente conmigo. Y allá se fue el buito y le presentó al oso. Le dijo, ¿qué? ¿Es esta tu mamá? Dijo la liebre. Y el buito cuando vio aquello dijo, eso no es mi mamá. Esa no es mi mamá, dijo el pequeño buito ya, que estaba a punto de caerse de todas las lágrimas del mundo. No, esa... Bueno, dijo la liebre, está bien. Vale, bueno, así que no es tan grande como un oso. Vale, entonces, dime más o menos cómo es tu mamá. Bueno, mi mamá, sí, tiene las orejas así pequeñitas, pero no tan pequeñitas, las tiene un poquito más así, puntiagudas. No tan redonditas como las de este animal. ¡Ah! Dijo la liebre. ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes, hombre? Ya sé quién es tu mamá. Vente, vente conmigo. Y allá se fueron juntos. Y dijo el pequeño buito. Pero, ¿tienen las orejas así muy, muy, muy grandes y puntiagudas? Que sí, dijo la liebre. Que ya sé quién es tu mamá, hombre. Vente, vente, vente conmigo. Vente detrás. Y echaron a correr. ¿Y sabéis a quién vieron? A un conejo. Esa no es mi mamá, dijo el pequeño buito. No, esa no es mi mamá. Mi mamá no tiene esas orejas así tan grandes. Pero, ¿no me habías dicho que tenía las orejas grandes? Sí, pero no, Sansón así, no, Sansón no es mi mamá. Y el pequeño búhito ya estaba a punto de mojarse todas las plumas con las lágrimas. Bueno, dijo la liebre, ¿está bien? Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, está bien, tu mamá es muy grande, ¿no? Vale, y tiene unas orejas grandes, pero no tan grandes como las del conejo. Vale, ¿y qué más? ¡Ah, ya lo sé! Dijo pequeño Huito. Mi mamá tiene unos ojos grandes. Sí, sí, muy grandes. Mucho más grandes que las de este conejo. ¡Hombre! Dijo la liebre, habérmelo dicho antes. Ya sé quién es tu mamá. Tu mamá es una rana. No. Dijo pequeño Huito, que en su vida había visto una rana. Dijo, ¿eso es una rana? Pues esa no es mi mamá, porque mi mamá es mucho más grande y tiene unas orejas. Bueno, dijo la liebre, ¿está bien? A ver, vuélvemelo a contar. Mi mamá es muy grande y tiene unas grandes orejas y tiene unos grandes ojos. Y la rana y la liebre empezaron a pensar. Y pensar. ¡Claro! Dijo la liebre. Pero bueno, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? Mira, ¿ves ese árbol? A ver si va a estar ahí tu mamá. Y cuando llegaron allí, dijeron, ¡Mira ahí! ¡Mira ahí en lo alto! Y el pequeño güito abrió sus ojos y se encontró con su mamá. ¡Ah! Dijo el pequeño güito, ¡sí, esta es mi mamá! Y la mamá, que llevaba un buen rato buscando a su búhito en otra montaña, se puso muy contenta. Le dijo, bueno, la próxima vez no te vayas sin avisar. El pequeño búhito dijo, vale. Dijo, venga, pues para celebrar que estás aquí, voy a invitar a tus amigos, a la liebre y a la rana, a que se suban arriba a festejar que tú has llegado. Así que se subieron arriba la mamá búho, el pequeño búhito, la liebre y la rana. Y cuando estuvieron allí arriba, estaban tan contentos que el pequeño búhito empezó a inclinarse y ¡boom! Se volvió a caer. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Son las 7 y 18 minutos. Para acampar y que la Son las 7 y 22 minutos. ¡Alto! Uno de los problemas más preocupantes de México es la pérdida de bosques y selvas. Si no los cuidamos, este país podría convertirse en un territorio árido, con climas extremos y sin agua. Imagínate vivir un día sin una sola gota de agua. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¡Mire! Las 7 con 23 minutos. Yo el refresco confieso que a pesar de mi gran popularidad me siento inservible y descontento, pues mis ácidos y mi gas te han de enfermar. ¡Ay no! Casi siempre me fabrican con sabores artificiales. Yo no tengo de la fruta vitaminas ni minerales. Solo puedo ofrecerte carbohidratos y calorías. Si pensaras más en esto, de seguro no me tomarías. Yo no sé para qué te digo todo esto, pero ahora sigo. Yo el refresco confieso que estoy triste, pues no soy industria nacional. Y gastan millones en anunciarme, como si yo diera mucha salud y felicidad. Las gentes que me anuncian. Se ven jóvenes y sonrientes, mas con tanta azúcar que tengo, quedarán pronto sin dientes. ¿Por qué no tomas más leche en lugar de tanto refresco? Si te cuesta mucho dinero y las caries favorezco. Bueno, creo que soy tonto al decirte todo esto, pero ahora termino yo el refresco, confieso. Me da pavor pensar que un día descubrirás que el agua de frutas es más barata. No causa caries, es nutritiva y refresca más. Ese día me iré, pues tú me olvidarás. Despreciado seré. Ya no me tomarás. No me tomarás. Ya no me tomarás. Recuerda, papá, que... Recuerda, papá, que... Me gusta mucho cuando abrazas a mi mamá y la besas. Cuando la tratas con cariño. Te necesito, papá, como mi mejor amigo. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Que recibe amor, fuera libre sin temor. Necesito amor para dar amor, reflejando todo, todo, todo lo que soy. Los anticomerciales que siguen los hicieron unos señores muy simpáticos que se llaman Eduardo y Eduardo. ¡Ja, ja! ¡Eduardo y Eduardo! Sí, uno es de papitas, sobritas, y el otro de pastelitos, rancitos. Escuchemos. Mira todo el mundo moliéndose las tripas con las papas cebocitas que suben la presión arterial por tanta sal. ¿A que no puedes curar las agruras que te darán al comer solo una? Sobritas, papas malditas, si comes más llegarás a la tumba. Cuando salgo de la escuela compro puras porquerías. En la tienda de la esquina compro cosas muy dañinas. Rancito, rancito, pastelitos con bacterias. Rancito, rancito, destrózame las muelas, engórdame. Más de Entre Tanto Entretente. Hasta la próxima.